Ahí nos encontramos con Mabel, quien nos va a comentar cómo se ha vivido la jornada aquí en San Luis en torno a la actividad nucleada por las 2 CTA. Sí, compañera, mira, hay sentimientos encontrados, digamos. Por un lado, yo no soy docente. Yo vengo de huevo porque soy ciudadana y estoy sufriendo el despropósito, el horror, el vaciamiento, la hijaputez que estamos viviendo los argentinos en este momento. Por eso vengo. Pero a su vez contenta, digamos, porque de alguna manera vemos cómo se liman las asperezas entre los diferentes sindicatos y, bueno, se han podido convocar ahora. Yo te digo, ¿no? Yo no soy quien para decirlo, pero bueno, dentro de todo uno se pone contento de poder ver esta situación. Hubiera estado muy copado que fuéramos muchos más, hubiéramos llenado la plaza, hubiéramos rugido por las calles, hubiéramos avasallado, pero bueno, es lo que tenemos, hay que vivir con lo que se tiene. Y yo soy una esperanzada de que algún día vamos a rugir. Y esto va a cambiar, sí, tiene que ser. ¿Y cómo estás viviendo estos 6 meses de la gestión de Macri? Así como te dije recién, desolada. O sea, yo creo que todos los que venimos del campo popular sabíamos que esto iba a ser terrible. Nunca creímos que iba a ser la monstruosidad que está pasando. O sea, los milicos de nuevo. Este estado de terror democrático encubierto por un terrorismo. Ahora tenemos ya los milicos que pueden hacer con nosotros como antes lo que quieren. O sea, es terrible. Con hijos que no pueden vivir con 2 trabajos, con así, penando, así lo vivimos. Es terrible. Pero creo que podemos cambiarlo. Yo soy una esperanzada, tengo 59 años y sobrevivimos las dictaduras y creo que se puede, claro que se puede, seguro que se puede. Sí, muchas gracias. A vos.